Agradecemos, compañeras, compañeros de medios de comunicación, sus preguntas. Bueno, en primer lugar, creo que todos debemos tener acceso a los procesos transparentes, tanto en el aspecto económico como de decisiones, porque lo que estamos denunciando es que hay una erogación del gasto público, ¿no?, del Estado de Jalisco, o sea, de todos nosotros, o sea, de nuestros impuestos se van a gastar 4.6 millones de dólares. Entonces, creemos que en Jalisco, en México y en las universidades locales hay la capacidad también para hacer este tipo de estudios. Entonces, es muy importante como señalar que hay como gato encerrado ahí, ¿no? Primero, voy a hablar en concreto del gobierno del estado. El gobernador de Jalisco, y hace pocos días se hizo lo del famoso 3 años del Twitter de Aristóteles, ¿verdad? Primero, el gobierno de Jalisco ofrece una presencia cercana con los afectados para que no se inunden y para buscar otras soluciones en el tema del agua. Luego, cuando sus planes no le resultan muy adecuados, hace lo del Observatorio Ciudadano del Agua, sin ninguna consulta. Es como sacárselo de la manga, como actualmente el tema del Bosque de los Colomos. Después, cuando el Observatorio Ciudadano del Agua da las recomendaciones que deberían de ser vinculantes, resulta que no se aceptan. Y ahora se contrata un organismo de la ONU que no nos explicamos si no es vinculante, pues entonces, ¿para qué todos estos gastos económicos cuando hay la suficiente información de que la presa no es sustentable? Para el estado de Jalisco, realmente la presa del Zapotillo viene a quitarnos la soberanía hídrica, porque se pretende llevar el agua a Guanajuato, lo cual estamos en contra, no de dar agua a Guanajuato, sino que la concesión esté para empresas españolas o para la industria. El otro tema que tú señalas es, ¿cómo puedes tú tener un diálogo confiable con las autoridades, tú como ciudadano, cuando te preguntan cosas después de que ellos las deciden? O sea, ya vamos como siempre atrás. Es como cuando en el DF preguntaron que si estaban de acuerdo con que el metro subiera a, no sé si a 5 pesos y costaba a 3, preguntan después de que suben el precio. O sea, es nosotros lo que esperamos como jaliscienses y como mexicanos, porque queremos también respaldar las posturas del movimiento mexicano de afectados por las presas, es que el diálogo, la comunicación y los acuerdos con las comunidades en el tema de gestión del agua, de saneamiento y de derechos humanos se realicen anticipadamente a través de consultas, a través del encuentro directo con las comunidades afectadas, y no que primero hacen sus negociaciones y luego quieren hacer un montón de parchadero para justificar sus malas decisiones. Y es por una de las razones por las que también Jalisco sigue totalmente atrasado en este tema del buen manejo del agua. Bueno, aquí es muy importante decir que en realidad la preocupación fundamental que tenemos es que hay todo un esquema internacional que la ONU no está respetando. En otros países, cuando comunidades son desplazadas por este tipo de proyectos, hay protocolos que se hacen para diálogo con las personas, porque una decisión de cambiarte de casa no es nada fácil, de dejar tu campo, tu situación de vida, tiene que darse un resarcimiento de toda esa en manera de un diálogo. Aquí el problema es que nos comentaban en nuestra visita que imagínate que de repente te dicen que el vaso de la presa se va a llenar con el siguiente periodo de lluvias. O sea, estamos hablando de 4 meses. Esto sin haber esperado lo que saliera de este estudio. Entonces, es un doble discurso, porque por un lado dicen, vamos a hacer con una instancia de la ONU este estudio, pero por el otro lado ya tomaron la decisión de que con esas primeras lluvias se empiece a llenar la presa. Entonces, si tenemos un resultado que apunta por otras opiniones realizadas ya que esta presa no es viable, ¿qué van a hacer con el agua que se acumule ahí? Es un riesgo latente para las personas que viven en Temacapulín, por el lado de la participación. Y por el otro, en México tenemos también una práctica de corrupción muy fuerte. Está demostrado que por este tipo de estudios, las presas terminan costando 3 o 4 más veces del costo inicial. Entonces, si hiciéramos cuentas de todo el dinero que se ha invertido en los estudios, ¿cuánto de los recursos públicos que han pagado la gente, las personas, no solo de Jalisco, sino de otros estados, se han invertido en un proyecto que no es viable? Entonces, acá estamos hablando de una corrupción en un nivel muy sofisticado, porque también hay una falta de transparencia en cómo licitaron a esta agencia de la ONU los recursos. ¿Hubo una convocatoria abierta o en base a qué parámetros se decidió que esta agencia contratara a su vez a una consultoría? Entonces, acá esa es una de nuestras premisas fundamentales. Tú no puedes ser parte de una decisión si tienes un interés. Si te están pagando 4.6 millones de dólares para que hagas un estudio, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido? No se cumple un principio básico que es la imparcialidad. Entonces, la comunidad y nosotros, por otras experiencias en México, nos hemos dado cuenta que en realidad el negocio de las presas tiene que ver desde la etapa de los estudios hasta la construcción con grandes intereses económicos. Y hoy la academia no está exenta de eso. Entonces, ahí estamos apuntando y por eso es la demanda que se constituya un consejo ético imparcial que pueda recibir los estudios y tomar una decisión sin que medien estos intereses y bajo estrictos estándares establecidos, porque no los van a inventar, ya están varios estándares en estos casos de desplazamiento forzoso que se tienen que seguir. Entonces nosotros y las comunidades no estamos pidiendo solamente que se cumpla lo que ya está establecido. Sí, la UNOPS y funcionarios del estado de Jalisco participó igualmente la CONAGUA como observadora nada más de que iba a estar presente en la presa del Zapotillo. Nos tocó ver una obra inconclusa, en obra negra prácticamente, no está terminada. Un ingeniero erudito en construcciones de presa nos dijo, no se puede llenar esta presa como lo pretenden hacer porque no está terminada, primeramente. No está ni terminada a 80 metros ni está menos a 105 porque ya se suspendió el proyecto a 105. Entonces, ahorita prácticamente es un elefante blanco allí, que no puede funcionar. Y los estudios que están haciendo la UNOP con millones de dólares y millones de mexicanos también participando ahí, otra empresa, cuando hay estudios de 60 años para esas presas, todavía están invirtiendo cuando el proyecto no está ni terminado. Un proyecto se hace estudio y se termina porque ya los estudios ya quedaron. Pero esta maniobra del Estado de Jalisco es como manifestar que los ciudadanos, los afectados de los pueblos de Temacapulina, Caxico y Palmarejo, manifestarles que pues ya se hizo un estudio internacional donde sí puede ser viable el proyecto, pero como tapadera nada más, como tapadera. Por lo cual nosotros estamos plenamente convencidos de que es un proyecto que no puede ser adelante. Tenemos nosotros 11 años también juntos con el MAPDER. Desde el 2008 estamos nosotros juntos con el MAPDER, acompañándolo. Y por lo mismo, el MAPDER está presente aquí. Gracias. Alfonso Íñiguez. Esto implicaría revisar juntos desde el inicio de este estudio lo que se llaman los términos de referencia, es decir, qué vas a estudiar. Eso hay que construirlo juntos y esa etapa no se ha lanzado un diálogo abierto porque esta instancia que ya fue contratada ya los diseñó a petición de quien le está pagando el estudio. Esa es una primera instancia. La otra es que como ya hay estudios realizados por otras instancias, pues no se debe de partir de cero, sino tomar en cuenta esos estudios ya realizados. Y tercero, que otras personas con un alto reconocimiento ético y moral también puedan emitir una opinión para que este proceso sea transparente y sea sin ningún tipo de interés, ¿no? O sea, que no se ponga en riesgo una decisión por cualquier tipo de interés económico, político o de otro tipo. Entonces, eso queremos solicitar, que estas reglas se cumplan y que se integre un comité ético por personas reconocidas y expertos en el tema, ¿no? Exacto, y que además en México realmente hay un problema porque la actuación a veces de las consultoras o de las universidades no se apega a la decisión de los pueblos. A veces llegan incluso a deshoras cuando la gente no está, entonces no se dan cuenta que están ahí y ellos pueden entrar y la gente no se entera. Entonces tiene que haber, por ejemplo, una relación también de respeto con las personas y las autoridades locales, avisándoles con anticipación de qué se trata, cuándo van a llegar, cómo quieren que sean los estudios y respetando también lo que la gente siente por su tierra, porque es como si quisieran entrar a tu casa sin que tú lo permitas, ¿no? Entonces, de fundamento es que sea una investigación respetuosa también con esos sistemas de las propias comunidades, porque es un derecho que tiene la gente, ¿no? Entonces, lo que pedimos, insisto, no es nada que no está establecido, solo demandamos imparcialidad de las decisiones, incorporación de otras visiones y el respeto a la gente de la comunidad. Sí. Sí, bueno, el llenado temprano lo anunció la misma UNOPS junto con la SEMADET, y queriendo responder también a, conjuntamente a la pregunta aquí de la señorita, ustedes, los medios de comunicación social y los que están aquí presentes, se han dado cuenta que desde el movimiento Temacapulina, Cacico y Palmarejo siempre ha sido un movimiento pacífico y abierto al diálogo, de tal manera que el encuentro que se ha tenido con la UNOPS o la SEMADET o las distintas instancias del gobierno obedece a esa búsqueda. Si las autoridades correspondientes no te dan información, ¿qué es lo que haces tú? Pues entrar en esa búsqueda, y es lo que se ha hecho precisamente para encontrar alguna información, al menos la información básica, para poder estar pues ir tomando decisiones, ¿verdad? Pero bueno, la alerta temprana se dio en una situación que fue como casualidad, ¿no? Que se encontró esa información. Entonces realmente no fue que fue un aviso de buena fe para las comunidades, que es un principio internacional en el término de derechos humanos. Tú tienes que avisar con anticipación, pues, que te van a inundar tu comunidad. O sea, no es posible que bajo este concepto también muy técnico, pues que una persona de la comunidad esté enterada de lo que va a pasar, ¿no? Como digo, que te avisen 4 o 5 meses que con las lluvias se va a empezar a llenar el vaso de la presa, es una situación bastante pues dramática para quien vive en su comunidad, porque implica perder no solo su casa, sino su modo de vida, salir y buscar dónde, ¿no? Entonces, esa situación del proyecto de alerta, hasta el nombre es raro, ¿no? No es un nombre que puede entender cualquier persona. Entonces, deberían de empezar por eso antes de tomar una decisión unilateral y ocultar que lo van a hacer, ¿no? Hasta después que termine el estudio te van a decir, es que esto sí estaba incorporado en el estudio, pero, perdón, no explicamos, ¿no? Entonces, un poco eso es a lo que nos referimos, que no hay transparencia inclusive en el lenguaje accesible a la comunidad. ¿Dónde está ese aviso? Ah, sí. ¿Cómo nos enteramos hoy? Pues no, decir, no es cierto eso. Digo, van a decir ellos que no es cierto. Bueno, de hecho, cuando nosotros nos enteramos de que el gobierno de Jalisco contrata a la UNOPS, entonces nosotros, pues claro que pedimos información, que fue lo que ya señalamos. Y en la información de regreso es cuando solicitamos el término de referencia, y es cuando nos llega como esa, o sea, ahí en el archivo que mandan, encontramos ahí esos términos que nos parecieron muy extraños, y es cuando nosotros pues nos oponemos a eso, ¿verdad? Y sí hay un documento en el que ellos están diciendo cuáles son los términos de referencia con los que van a trabajar. Donde hablan de un llenado temprano. De ahí que hablan de un llenado temprano, en el cual nosotros inmediatamente les dijimos que no, eso no estamos de acuerdo pues en esa manera de proceder, porque tenemos amparos ganados para que la presa esté suspendida, y como ya se dijo, se contrata a un organismo internacional para que haga un estudio que terminará en abril del 2017, y luego resulta que dicen que van a llenar la presa en el próximo temporal de lluvias. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué seriedad hay en este trabajo por resolver el conflicto del tema del agua en Jalisco? Sí, bueno, ese archivo no sé si la SEMADET o la UNOPS lo tengan en su página web. Creemos que ahí está y que debe ser, es público, ¿verdad? Es lo curioso, que ni siquiera hay claridad porque ni siquiera nosotros sabíamos nada, y cuando ellos lo dicen ni siquiera hay claridad. O sea, simplemente dice un llenado temprano en el próximo temporal de lluvias. estaríamos hablando de que si el próximo temporal de lluvias, ¿cuál es? Como dijo aquí la compañera, estamos en febrero, próximo temporal de lluvias en Jalisco. Según los especialistas, en este caso, la afectada sería la presa, sí. No los pueblos, sino la obra en sí. Y no sé si esto sea público, pero como dijo aquí nuestro compañero Alfonso, si la presa está en obra negra y no tiene las adecuaciones necesarias para contener el agua, entonces la afectada sería la misma presa, porque precisamente si se llena, el agua a su caída estaría perjudicando los mismos cimientos. O sea que estaríamos hablando de una obra pésima y de riesgo para el mismo proyecto, y que para nosotros resulta pues beneficioso, ¿no? Que el agua del río siga corriendo como debe de ser. Pues es, para nosotros es mejor. La autorización o la intención de que acumule agua en la presa no es de CIPE, no es de la autoridad ambiental, es de la concesión del agua. Bueno, lo que pasa es que cuando la información no es clara, dice el dicho popular y ranchero, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. En este caso, en el proyecto de llenado temprano de la presa, pues son cómplices, tanto quien propuso eso, que sería, que no quedó claro, pero para mí, en la información que tenemos, la propuesta fue de la UNOPS, en coordinación con la SEMADET, y tiene conocimiento el gobierno del estado. Y de rebote creo que tiene conocimiento la Comisión Estatal del Agua, que debe estar coordinada con la CONAGUA. Entonces, pues prácticamente, o sea, todas las instancias de gobierno involucradas, inclusive los organismos internacionales, tienen algo que ver ahí. Bueno, según la información que se tiene y la última visita que se hizo, está a 79.70, a 30 centímetros de llegar a los 80, ¿verdad? Y la misma SEMADET y la UNOPS reconocen que pues realmente es una construcción en este momento inoperable, o sea, en el momento en que está de construcción técnica no se puede operar. Y por otra parte, jurídicamente, pues debe estar suspendida. O sea, sí implicaría un desacato de parte de las autoridades, porque el juicio de la Suprema Corte ordenó todo tipo de acción, de obra. Entonces, el hecho de que una instancia ordene el llenado temprano es una violación a eso. Entonces, realmente están en desacato, porque tienen que obedecer a un juicio de la Suprema Corte. Entonces, en México es una práctica constante que en los últimos casos no se ha respetado estos juicios de la Suprema Corte, y parece que las instancias del Ejecutivo Federal y Estatal se niegan a reconocer que esta es una lucha jurídica en donde también los pueblos tienen la razón. Pues muchas gracias. Agradecemos la presencia de los compañeros de los medios de comunicación, y pues fueron las declaraciones del MADER en acompañamiento a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo. Muchas gracias.